la vida y la profesión. La vida y la profesión y el andar tras de mi sueño. Vuelve a darme este pequeño pero hermoso galardón. Esta causa es la razón por la que cantando viajo, alentando a los de abajo a tener buenas ideas. Pa' muchos vaga tarea, para mí un digno trabajo. Soy una pequeña parte, soy una pequeña parte de lo que quisiera ser, alcanzando a comprender, soy trabajador del arte. No lo uso como estandarte o escalón hacia la altura. Partí de la noche oscura como cualquier ser común. Cayó la venda y soy un obrero de la cultura. Comprometida, qué misión comprometida, aunque parezca sencilla. Cultura fértil, semilla que tiene una eterna vida. Y el que canta siempre anida la vocación de enseñar. Cuando logre alcanzar a saberse definir, dejará de confundir o al menos tergiversar. Payador, vos concebida, payador vos concebida, que para otros no es tal. Quien va detrás de un ideal, no transar es su medida. Hay muchas sendas torcidas, ásperas, grises, fangosas. No todo es color de rosas en esta difícil causa. Tiene el gusano su pausa para hacerse mariposa. No son todos los gusanos, no son todos los gusanos los que pueden tomar vuelo. Unos nacen para el cielo y otros son para el pantano. Pero los seres humanos, los que sabemos pensar, no debemos esperar el destino del insecto. No siendo el hombre perfecto, se puede perfeccionar. Tengo esa misma opinión, tengo esa misma opinión. Yo creo en el adelanto. El canto no es mero canto cuando abraza una razón. Cuando cumple una función solidaria y servicial. Encuentre en su decimal una verdadera puerta. Su voz es señal de alerta para su entorno social. Entonces preocúpese. Avance, luche y progrese. El hombre se desvanece cuando no tiene un porqué. El optimismo, la fe, fertilizan los terrenos. Hasta parece más bueno cada instante matutino. Piensa si el gaucho argentino, lo mismo el guaso chileno.